CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Hoy va a haber intensa actividad a nivel parlamentario. A partir de las 10 de la mañana van a ir 3 delegaciones a la Comisión de Trabajo, los trabajadores de UCM, los trabajadores del Zunca después, y cierra la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, la FETIL. A la 1 de la tarde la Comisión de Salud de Diputados se reúne con la CUDAM, que está con problemas de pago. Y a las 3 de la tarde se reúne la Comisión de Salud del Senado, integrada con la de Diputados en la Sala Juan Andrés Ramírez, para recibir al Ministerio de Salud Pública por el tema CASMU. Eso todo en la jornada de hoy, esas tres actividades en la jornada de hoy en el Parlamento. Mañana también, mañana jueves, hay actividad también en el Parlamento en horas de la tarde. A partir de las 3 de la tarde se reúne la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado. Recibe a los trabajadores de la pesca, ya sea los patrones de pesca, los maquinistas navales, también la gente de SUDMA. También va a recibir a la Federación de Trabajadores de Industria Láctea y algún otro gremio que está convocado a la Comisión de Trabajo en la jornada de mañana jueves. Es decir, hoy y mañana va a haber actividad parlamentaria. Entre ellas, decíamos, va a estar la FETIL cerrando la actividad de hoy de la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados. Enrique Méndez, presidente de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, indicaba que sobre todo lo que van a plantear es que las dos empresas, estas que están generando problemas en este mes de diciembre, Coleme con el anuncio de 11 despidos y la posibilidad de cierre de la planta en Melo, y Calcar con el anuncio ayer de que no pagaría ni el salario ni el aguinaldo, por lo menos no en fecha, son empresas que han recibido fondos de reconversión láctea, que fue aprobado justamente por el propio Parlamento, y que no ha existido un seguimiento de qué se hizo con ese dinero, que es un aporte que hacemos todo de nuestro bolsillo. Entonces, parece, decía Enrique Méndez, que lo que han hecho es pagarse entre ellos, entre los patrones, y no han invertido en reconvertir nada que garantice el futuro del sector lácteo, ni en las mejores de las condiciones laborales ni de los servicios. Vamos a escuchar lo que decía Méndez, comenzaba hablando del tema Calcar. Y ahí hay una gran cuestión. Nosotros venimos denunciando, porque nosotros los trabajadores no nos opusimos al fondo cuando surgió. Sí, lo que dijimos es, no puede ser que estos fondos se instalen, se coloquen y luego no tengan en su redacción el cuidado de los puestos de trabajo, la seguridad de que, porque para que exista desarrollo tiene que haber puestos de trabajo, no cabe ni la menor duda. Donde a este escenario se le suma otra noticia desagradable el día de hoy, porque la empresa Calcar, otra beneficiaria del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que junto a Coleme, la medida que nos consta que han desarrollado, primero fue que se han cobrado sus deudas con esos fondos, pero los proyectos siguen careciendo de aparecer en las plantas. El día de hoy, lamentablemente, acaban de informar que el día viernes van a incumplir con el pago de los salarios a los trabajadores, que no van a pagar los aguinaldos y que pretenden, tras cartón, otro cargo más en la espalda de las trabajadoras y los trabajadores con una rebaja de sus ingresos del 12,5% más. Bueno, en este escenario, para que se entienda, es que nuestra Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se encuentra en conflicto. Es en este escenario que nosotros estamos diciendo que tienen que haber espacios de negociación responsables y que la Cámara de Industria Láctea tendría que hacer valer el histórico relacionamiento que ha existido en el marco de la negociación colectiva de la industria láctea con un socio que hoy toma acciones al margen de toda la negociación colectiva y de represión sindical como lo está haciendo esta empresa Coleme. Y en estos casos estamos frente a situaciones en las que quienes son los dueños de las empresas se han cobrado deudas que tenían con ellos mismos. ¿Por qué? Porque se han pagado las deudas de la leche que se tenía. No se han visto las inversiones en planta, esa es la realidad. Y tal como si fuera poco, se avanza en despidos, en recorte de puestos de trabajo o en recorte en salario. Acá la empresa Calcar, por ejemplo, está anunciando que no va a pagar hoy los salarios el viernes y que no va a estar pagando los aguinaldos. No existe reconversión posible. Tienen que utilizar el dinero del propio fondo para pagar a nuestras compañeras y compañeros sus haberes, porque no existe reconversión posible si no se cumple con los salarios y con lo que la ley marca en el caso incluso de los propios aguinaldos, porque no puede haber reconversión si no es con los trabajadores generando el valor en la propia planta, en el propio lugar de trabajo. Y en ese sentido, no cabe duda que se utilice dinero para comprar maquinaria y para pagar técnicos que la echen a andar, pero no utilice los dinero para pagarle a quien van a generar el valor con esas propias máquinas. Entonces, ahí en estos casos, sin duda nosotros decimos tendría que haber una presencia mucho más fuerte del Estado a través de sus actores que hagan valer por qué se le entregó el dinero y por qué no están cumpliendo con los mismos. Vamos hacia una red de asamblea a lo largo y ancho de toda la industria que va hacia una gran movilización que vamos a estar desarrollando y vamos a estar trabajando junto a nuestros compañeros de la Confederación de Sindicatos Industriales en el próximo Ejecutivo, el día lunes próximo. Y donde nosotros pretendemos, en esa semana previo a las fiestas, estar avanzando, si es que acá no ha habido una reversión de la situación en la cual estamos. Primero, nuestros compañeros en UBEC, el día de hoy, se encuentran todavía en Coleme, se encuentran en asamblea permanente. Eso es una de las cuestiones que ya está sobre la mesa. Segundo, la medida de no recibir la leche que se esté desviando de parte de la empresa Coleme. Tercero, lo que tiene que ver con que ya estamos arrancando una red de asambleas y el día de mañana ya van a haber asambleas por colonia. Y que a la misma vez vamos a estar evaluando absolutamente todos los pasos, y esto lo omití en informarlo. Esta denuncia que estamos diciendo, nosotros la vamos a estar llevando a las 11:30 de la mañana a la Comisión de Legislación y Trabajo en Diputados, que se reúne extraordinariamente. Lo vamos a estar llevando el día jueves a las 15:40 en la Comisión de Asuntos Laborales, que se reúne extraordinariamente en el Senado y vamos a ser recibidos. Y bueno, aparentemente habría una convocatoria, pero que no nos consta todavía el horario por parte de, y la fecha supuestamente sería el día lunes, pero no nos consta afirmado todavía por parte del Ministerio de Trabajo. Sin duda que no nos han faltado ámbitos de diálogo, de la cual negociación se ha visto poca. Y ese es el gran problema. Hubieron acuerdos que se dieron en el marco del Ministerio de Trabajo, con la presencia del propio ministro, que el día de hoy han sido borrados con el brazo automáticamente por parte de la empresa y que no se han hecho valer. Y nos cuesta esa comunicación del propio ministro que, tras hablar con la empresa, nos informe que los despidos siguen siendo incambiados por parte de la empresa. Segundo, bueno, no solo el Ministerio de Trabajo, pero también el Ministerio de Trabajo, forman parte de esa comisión reguladora del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Ahí tenía lo que planteaba Enrique Méndez en relación al tema Calcar y Coleme, lo que van a ser las presentaciones en el Parlamento. Reitero, hoy a partir de las 11:30, cerrando lo que va a ser la actividad de la Comisión de Trabajo, que primero recibe a los trabajadores de UCM y luego recibe al Zunca y tercero recibe a la FETIL. Y mañana también a las 3:40 en la Comisión de Trabajo del Senado, donde también van a estar recibiendo a otras delegaciones sindicales esa otra comisión. Marcelo Abdala, el presidente de PCNT, habló también del tema del conflicto en el sector lácteo. Dijo que son paros defensivos y pide a las empresas que en este espacio, entre el cambio del actual gobierno y el próximo gobierno de Orsi, no existan este tipo de acciones que hacen que se tengan que llevar adelante medidas de lucha de respuesta en un intento de avasallar derechos que tienen los trabajadores. Escuchamos lo que decía Marcelo Abdala, presidente del PCNT, sobre el conflicto a nivel de la empresa Calcar y la empresa Coleme. Yo quisiera destacar un aspecto que creo que es crucial. El conjunto de los conflictos que se vienen desarrollando en este momento se pueden caracterizar como conflictos de tipo defensivo. La acción que venía desarrollando el movimiento obrero y en particular nuestra Federación Láctea junto a los trabajadores de Coleme era participar en un ámbito tripartito que arrojara luz sobre las perspectivas de la unidad productiva. Para nada es responsabilidad de los trabajadores que en medio de esa conversación se descuelgue una reestructura unilateral de la dirección de la unidad productiva que pasa además por lo peor que puede suceder en las relaciones laborales, que es la comunicación del despido de un conjunto de trabajadores, en su inmensa mayoría sindicalizados además. Es decir, hay un notorio sesgo antisindical en la decisión que se toma. Esto es absolutamente trascendente porque acá hay dos elementos que están arriba de la mesa. En primer lugar, la pertinencia de generar las condiciones para un ámbito de negociación sobre la perspectiva industrial en la rama láctea y en la cadena productiva láctea, que va en línea con el planteo programático que hizo nuestro PICNT el 1 de mayo, de la necesidad de pensar diversificación de la matriz productiva, de pensar políticas públicas que apunten a la reindustrialización del país, pero en un marco, digamos, de un diálogo para una estrategia de desarrollo nacional, donde esto podría ser un capítulo de ese proceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, y lo decimos con total claridad, ¿cómo erradicamos estas formas de proceder contra la ley de negociación colectiva, antisindicales, antiobreras, antipaís, antidesarrollo local que desarrollan algunas unidades productivas? Porque, en definitiva, están marcando una agenda en la cual es a posteriori de estas acciones que el movimiento sindical debe actuar en medidas que son de carácter absolutamente defensivos. Convocamos a todas las partes que intervienen en el trabajo a no tomar este periodo, digamos, desde la elección nacional hasta que asuma el nuevo gobierno, para no tomarla con medidas de carácter antisindical en el mundo del trabajo, y básicamente convocamos a que se pueda volver a un punto cero, es decir, que se levanten los despidos y se vuelva a un punto cero, y que se siga persistiendo, insistiendo en que a través de la negociación tripartita se puedan generar soluciones válidas para todas las partes. Pero no es por este camino de la confrontación que adoptó la dirección de Coleme, sino que es por el camino de restituir las condiciones en que estábamos trabajando, levantando los despidos y tentando encontrar soluciones legítimas para el bien del trabajo de los uruguayos, en particular la descentralización productiva tan importante que requiere el país. Marcelo Abdala también fue consultado en torno al tema de la reforma de la seguridad social. Dijo que las propuestas que viene realizando el gobierno electo de Yamandú Orsi tienen convergencia, es decir, puntos de encuentro con lo que eran las propuestas que el propio PICNT planteaba en la papeleta blanca del sí contra la reforma de la seguridad social. De allí una base de trabajo y una base de apoyo a lo que es el análisis que está haciendo el gobierno de Orsi, sin entrar en los matices que ha tenido Orsi con, por ejemplo, Gabriel Odone, el futuro ministro de Economía en esta temática. Dijo Abdala que no se van a meter en los matices que pueda tener sobre el tema de seguridad social el gobierno de Orsi. Lo que sí esperan es el diálogo social, porque dicen que están prontos, estamos listos y estamos prestos para poder hacer los aportes correspondientes en ese diálogo social sobre la seguridad social. Escuchamos lo que decía Marcelo Abdala sobre este tema. Bueno, nosotros tenemos un programa claramente definido que abreva de las decisiones de nuestro último Congreso Nacional Ordinario y de todos en materia de desarrollo productivo, en materia de promover el trabajo de calidad, en materia de apuntar a una redistribución importante de la riqueza, de abatir la pobreza, en particular la pobreza infantil, de promover, digamos, políticas de empleo en general, pero en particular para las mujeres y para los jóvenes, de resolver las cuestiones de la vivienda, y en particular en materia de seguridad social. Es notorio que históricamente nuestro movimiento obrero ha resuelto la necesidad de una seguridad social, digamos, universal, de solidaridad intergeneracional, con prestaciones suficientes para la vida, este es el centro del asunto, y sin lucro financiero. Nosotros tenemos exactamente la misma posición. Hemos percibido que los representantes, digamos, del Poder Ejecutivo entrante han hecho planteos convergentes en cierta medida con el planteo que hizo el PCNT, con el planteo que defendimos y que tuvo un respaldo muy importante en la ciudadanía, casi de 1 millón de votantes, digamos, la papeleta que nosotros anunciamos, y no nos vamos a meter en esas, digamos, conversaciones, discusiones, matices o distintos puntos de vista, porque estamos prontos, estamos prestos, estamos preparados para aportar todas nuestras ideas en la misma línea en que nosotros desarrollamos el plebiscito, para que si somos convocados a un diálogo social para cambiar la seguridad social, para erradicar las consecuencias de la nefasta ley 20.130, obviamente que allí vamos a aportar todas nuestras posiciones y todo nuestro saber técnico en la materia. Seguimos con la información y decíamos, Pablo Jorge, presidente del sindicato de Coleme, nos habló del impacto en Cerro Largo que ha tenido el anuncio ya de 11 despidos que esperan revertir, como también la posibilidad del cierre que la empresa ha marcado de la planta allí en Melo. Esto ha generado agitación, la presencia del intendente Yurramendi en alguna de las actividades, la movida social y política correspondiente, porque además Coleme y Frigorífico Pool son lo que en materia industrial queda allí en Cerro Largo. Es donde, dice Jorge, la gente lleva el currículum para ver si consigue trabajo. Y bueno, la posibilidad del cierre de Coleme o la rebaja en la cantidad de trabajadores genera impacto en todo el movimiento también comercial y social de la localidad. Vamos a escuchar lo que nos marcaba también Jorge respecto al tema de la revisión que inspectores de industria del Ministerio de Industria han hecho sobre en qué se utilizó el dinero de la reconversión a nivel de la industria láctea, porque no se ve. Se ve una empresa que está bastante deprimida en infraestructura y en todo lo que tiene que ver a servicios, por aquello que decía Méndez, que parece que lo único que hicieron fue pagarse entre ellos con esa plata, con ese dinero del fondo. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Jorge, presidente del sindicato de Colem. Como tú bien decís, es un impacto grande en el departamento, porque ustedes saben que es también un departamento fronterizo, donde la mano de obra a veces escasea. Y el tema, más allá que hoy son 11 despidos directos, 9 de los cuales son afiliados, y donde también hay anuncios de probables compañeros más seguro de paro que, a lo que nosotros entendemos, seguirían el mismo camino de los que hoy estamos despedidos, ¿no? Nosotros hemos hablado con los representantes políticos del departamento, intendentes, diputados, ediles, inclusive se ha presentado en la comisión de la Junta Departamental este problema, y bueno, todo el mundo está muy preocupado. La intendencia, por ejemplo, para que ustedes vean, y cabe agregar, la intendencia tenía una pequeña deuda ahí con la cooperativa, que inclusive el mismo intendente fue a la asamblea el otro día de los trabajadores, y donde dijo que tampoco había podido tener diálogo con la directiva actual para tratar de solucionar el tema de la deuda. En una palabra, lo llaman y no les atienden el teléfono. Esta directiva ha cortado todo punto de diálogo. Aclarar también a tu pregunta, que creo que es muy importante, ayer se tuvo la visita de la misma comisión del Fondo de Reconversión en planta. Ayer, mientras estábamos ocupando, llegaron los compañeros del Ministerio de Industria a hacer una visita visual y ver los avances, como decía Quique, en el tema para lo que se había prestado la plata, donde nosotros como sindicato habíamos alcanzado fotos para decir en qué estado, para que vean el Ministerio de Industria, para ver en qué estado estaba la planta, tanto en el exterior y en el interior. Ayer ellos mismos comprobaron, recorrieron la planta con uno de los compañeros, y ellos mismos dijeron que comprobaban visualmente lo que los trabajadores veníamos denunciando, que la cooperativa se ha dejado estar, y tal cual lo decía el otro día el Ministerio de Industria. Hoy las acciones de la cooperativa Coleme, no solamente que llevando y forjando a un conflicto con los trabajadores, que lo que se veía era que estaban en una política, lamentablemente, que podía, inclusive el cierre de la cooperativa. Así que digo, en el sentido que vos preguntabas, nosotros, no solamente los trabajadores, sino que toda la parte política representante está muy preocupado porque hay muy poca mano de obra en el departamento y esto sería, bueno, una catástrofe, porque hoy en día existe Coleme y el frigorífico Pool, las fábricas más grandes que donde, bueno, hoy en día es donde la gente va a presentar más currículum, como diría yo. Ahí tenía la palabra entonces de Pablo Jorge, representante del sindicato de Coleme. Olga de las Heras es la presidenta de Primaria y Educación Inicial. Atención a aquellos padres que quieren llevar a sus hijos a la escuela de verano, porque la inscripción cierra el próximo día 10. Abrió en la jornada de antes de ayer y cierra el 10. Son muy poquitos días que hay para la inscripción. Hay escuelas en todos los departamentos que tienen, en este caso, actividades de verano, que van en casi todo el país, salvo Maldonado, van desde el 8 de enero hasta el 6 de febrero. Y bueno, y allí tienen actividades recreativas, educativas, en donde pueden quedar los niños. Este año también va a estar involucrada una escuela especial para niños que tienen situaciones especiales, sobre todo de motricidad o algún otro problema, que es la escuela especial número 200, que está allí en la calle Millán. Va a estar involucrado en esta actividad de escuelas de verano. La inscripción en Maldonado sí tiene variantes, porque va hasta el día 13 y comienzan antes, ellos comienzan el 3 de enero, porque la Intendencia de Maldonado colabora también con docentes en acuerdo con la ANEP. Entonces tienen mayor cantidad de días para llevar adelante en lo que son actividades recreativas. Pero en el resto del país y aquí en Montevideo, la inscripción culmina el 10 de diciembre. Vamos a escuchar lo que manifestaba la presidenta de Primaria y Educación Inicial, Olga de las Heras, sobre las características de la inscripción, cómo se puede hacer presencial por la plataforma Gurí, y también lo que tiene que ver con las actividades a desarrollar en esas escuelas de verano. En estas inscripciones las familias pueden tener dos procedimientos, o lo hacen a través de Gurí Familia, que lo entran por la página web en Gurí Familia y tienen que mirar un link que donde aparece el listado de las escuelas sede. Tenemos 153 escuelas en todo el país, todos los departamentos están representados y vemos los barrios. En un barrio se elige se ve una escuela que pueda a concentrar alumnos de otras escuelas. Y eso es lo más importante, porque para los niños la socialización, el intercambio de poder compartir durante un mes con alumnos de otras escuelas, se hacen amigos, si tienen salidas didácticas, más allá de todo lo que son los aprendizajes dentro de la escuela. Entonces, tiene Gurí Familia, pero también el padre puede ir a la escuela sede. Entonces va hasta la escuela y lo puede inscribir. Sabemos que la inscripción cierra el 10 de diciembre. Estoy hablando solamente de escuelas de verano. Que no se confundan las familias, no es otra inscripción, no es complementaria para los cursos, no. Es para las escuelas de verano y nada más, el día hasta el 10 y el día hasta el 13 en Maldonado. Bueno, nosotros este año, además de estas escuelas, estamos hablando de escuelas comunes, ¿tá? En todo el país, agregamos una escuela de educación especial, que es la escuela número 200. Esta experiencia ya en una oportunidad se había hecho, sabemos de la importancia que tienen los niños de educación especial de tener un espacio de recreación, dado de que estos alumnos de educación especial siempre necesitan tener un tiempo, y las familias también, que se los esté cuidado, porque estoy hablando de niños con discapacidad motriz, niños que no se desplazan por sí solos, niños que se desplazan a través de sillas de ruedas. Por eso para la escuela número 200 establecimos transporte, vamos a tener dos choferes acompañantes para estos niños, un técnico sanitarista para acompañar, 3 auxiliares de servicio, un maestro director, 2 maestros y un profesor de educación física. Pero lo interesante es que no solamente está abierta para los niños de la escuela, sino que pueden ir niños de otra escuela cerca de la escuela 200 y ahí vamos a apuntar a la integración, que eso me parece que también nos parece a todos que es algo muy positivo. Las actividades comienzan el día, para alumnos el día 8 de enero en el resto del país, después hablo de Maldonado, y el día 7 de enero van los maestros, inician, porque los maestros tienen que conocerse entre sí, los maestros se postulan. Tenemos un orden de prelación, puede postularse el mismo director de la escuela u otro director de otra escuela, puede postularse maestros de otras escuelas y tienen que conocerse, armarse su grupo, es decir, y intercambiar ideas sobre el proyecto. Los alumnos entran el día siguiente, el día 8, entran los alumnos y culminan el 6 de febrero los niños y el 7 de febrero los docentes. Esa culminación es una culminación que es el cierre de actividades y la evaluación de actividades donde los maestros hacen sus informes. Para Maldonado es diferente. Maldonado, que tiene las inscripciones de 2 al 13, empieza antes. Maldonado ya empiezan los docentes el día 2 de enero y los alumnos el día 3 de enero y culminan el 14 de febrero en las actividades administrativas y el 13 los niños. ¿Por qué Maldonado se adelanta? Porque nosotros ya estamos trabajando mucho con lo que es la Intendencia Maldonado, porque la Intendencia provee a primaria de los profesores especiales. Ustedes tengan en cuenta que estas propuestas son propuestas que apuntan a actividades también lúdicas, recreativas, nos proporcionan los profesores de educación física, de educación artística. Entonces tenemos un convenio con la Intendencia Maldonado porque es un departamento netamente turístico, hay que fomentar el turismo y bueno, y las familias tienen también un lugar para tener a sus hijos ahí. El Ministerio de Salud Pública presentó ayer un nuevo programa de atención nutricional para embarazadas. Sobre todo porque se ha comprobado que en el tema del embarazo muchas de las mujeres vienen ya con algo de sobrepeso y eso impacta en el desarrollo del mismo y también puede generar problemas en el desarrollo del feto. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, al respecto expresaba. Enfrentan obviamente un mayor riesgo de desarrollar obesidad durante el embarazo y por lo tanto las complicaciones para ellas y para sus niños. Esta situación y las potenciales consecuencias representan un desafío bien importante, no solamente para la madre y el niño, sino desafíos de salud pública y desafíos también para el sistema de salud, que es quien después va a hacer frente a estas complicaciones tanto en la madre como en el niño. Y bueno, y el abordaje integral de la mujer embarazada en la etapa de lactante es considerado en realidad una política con doble propósito. Por un lado, el abordaje hacia la madre y hacia el niño y el abordaje en lo que es el presente, lo que está sucediendo en ese momento y el abordaje hacia el futuro. Tenemos hoy en día un documento que se presenta, que es un documento articulado con otros documentos elaborados previamente por este ministerio. Los documentos que ya se elaboraron en relación a este mismo tema son las guías y recomendaciones para prevención del tratamiento de las deficiencias de hierro en mujeres en edad fértil, que ustedes recordarán, embarazadas y lactantes y niños menores de 2 años y adolescentes, ese es uno de los documentos, y el otro es las recomendaciones para la atención de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio, que se elaboró por el área del programa Salud Sexual y Reproductiva. Hoy en día tenemos una tercera guía relacionada con este tema, que es la publicación actual, Pautas de Alimentación Nutricional de la Mujer durante el Embarazo y la Lactancia, que tiene entonces el objetivo de apoyar a los servicios de salud y apoyar a sobre todo a las licenciadas en nutrición para que cuando las madres embarazadas consulten en sus primeras consultas sean derivadas a nutricionista o a licenciada en nutrición para que sean bien asesoradas respecto a la alimentación durante este periodo del embarazo y del puerperio. Lograr una alimentación adecuada en el embarazo y en la lactancia, asegurando el aporte de los nutrientes críticos y evitando el aumento de peso excesivo es el primer paso para la protección de la salud, no solo de la madre, sino del niño y también de la familia. Pero también la obesidad materna. La obesidad materna, por su parte, incrementa riesgos tanto para la madre como para el recién nacido. La diabetes gestacional, la preeclampsia, la cesárea son más frecuentes entre las pacientes con sobrepeso y con obesidad. De la misma manera, el sobrepeso y la obesidad tienen consecuencias a largo plazo, a mediano y largo plazo, en la salud y el bienestar del niño, como es, por ejemplo, el incremento del riesgo de desarrollar obesidad en el niño, diabetes, hipertensión arterial, hígado graso y cambios en lo que es el comportamiento del niño. El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, estuvo dando cuenta de lo que han sido los aportes de soluciones habitacionales para familias víctimas de violencia de género. Ha logrado una serie de desafíos y logros, que es la sostenibilidad del componente habitacional del Sistema Interinstitucional de Respuesta a la Violencia Basada en Género. Es un convenio que viene del 2009, que arrancó como piloto y que cada una de las administraciones que han ido pasando a través del Ministerio ha ido aumentándolo, y gracias al trabajo con Mónica lo llevamos a 500 cupos. En este momento se están utilizando 235. También se hizo un convenio con el Mides y mujeres para el proyecto de Casa de Medio Camino. Este continuó siendo una fortaleza institucional. Después se visibilizó, la forma de violencia en el ámbito laboral. Siempre hay que empezar por casa. Este objetivo se viene concretando a través de talleres con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la presentación de una encuesta realizada a funcionarios a través de la participación de los funcionarios de todo el sistema público de vivienda, en actividades organizadas a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre Violencia Institucional y por el Consejo Nacional Consultivo sobre el Convenio 190. También se difundió ahora en este mes de noviembre la campaña UNICEF No Creas, dando visibilidad al impacto de la violencia contra la mujer en niños, niñas y adolescentes. También el aspecto de capacitaciones, en eso también quiero agradecerte, Mónica, mucho, hemos trabajado en conjunto. En el periodo se coordinó la participación de funcionarias y funcionarios de todas las oficinas del país pertenecientes al Ministerio de Vivienda en el marco del convenio de INAVI, profundización a través del Consejo Nacional de Género, funcionariado del Sistema Público de Vivienda, accedió a cursos de la Escuela Nacional del Servicio Civil, ENAP, sobre acoso sexual laboral, integrantes de la Comisión de Género, Vivienda y Hábitat y políticas públicas con enfoque de género y violencia basada en género. También hemos trabajado en convenios con MEVIR y también podemos decir hoy que todo el sistema público de vivienda tiene un protocolo de acoso laboral basado y también de género. Después, la unidad especializada en género, se formalizó la creación de la unidad dependiendo de la estructura de Dirección General de Secretaría directamente, y se le incluye en el proyecto de reestructura como una asesoría. Se asignó en el año 2023 un recurso humano full time a la fecha, se incorporó un segundo recurso humano y la unidad especializada en género este año realizó su primera planificación anual. En cuanto al sistema de información, esto también para nosotros es muy importante. Este noviembre empezamos a institucionalizar el registro administrativo de las instituciones de violencia basada en género registradas en todos los programas del Sistema Público de Vivienda, y por primera vez podremos dar cuenta de los diferentes programas e instituciones del sistema público. El Sistema de Información Territorial de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial se comprometió a visualizar en su sistema de datos que arroje en el censo 2023 sobre sexo e identidad de género. De esta manera podremos tener por capas toda la información que tiene el Estado en sus diferentes realidades. El CAPEP de la Dirección Nacional de Vivienda incorporó este año la variable de identidad de género y ascendencia racial. Después se firmaron diferentes protocolos. Durante el periodo, MEVIR y MEVOT aprobaron el protocolo de actuación para situaciones de acoso sexual laboral en su institución. En MEVIR se encuentra el proceso de aprobación, el protocolo de intervención frente a situaciones de violencia basada en género. También se generaron espacios institucionales. Durante el periodo se sostuvo la presencia del Consejo Nacional Consultivo, el MEVOT comenzó a sostener el espacio de las comisiones departamentales, pero es variable por departamento. Acá yo creo que uno de los aspectos que tenemos que avanzar desde el Ministerio es un trabajo más fuerte con los gobiernos departamentales para visualizar y fundamentalmente para que el ciudadano tenga acceso a muchas veces a derechos que no sabe que los tiene. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.